en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos así una nueva edición del Elche en punta, en la sintonía del deporte en el 101.4, lo que es lo mismo la radio líder deportiva, Teleelch, Radio Marca. Hoy es jueves 30 de noviembre, último día del mes de noviembre, del penúltimo mes del año. Por cierto, felicidades a todos los Andrés y Andreas, que hoy es vuestro santoral. Bueno, pues vamos a arrancar ya una nueva edición del Elche en punta. Recuerda que también nos puedes ver en Teleelch y desde cualquier parte del mundo, tanto la tele como la radio, vernos, escucharnos, hacer ambas cosas en teleelch.es. Por si estás de viaje, por si estás de vacaciones, en cualquier parte del mundo, en nuestra web y también en nuestra app gratuita Teleelch. En un fin de semana que viene cargado de buenos partidos, mención especial para ese Alcorcón Elche que se va a disputar el domingo a las 4 y cuarto desde el Municipal de Santo Domingo. El Elche busca su segunda victoria a domicilio de la temporada para limar todavía más esa pequeña diferencia de 2 puntos que hay con el sexto clasificado. Objetivo en el mes de diciembre, marcharse a las Navidades, marcharse de vacaciones entre los 6 primeros y lo más cerca de ascenso directo. Y es que el Elche tiene esos 4 partidos de liga, 2 en casa y 2 a domicilio, en muy poco margen de tiempo, del 3 de diciembre domingo al 19 de diciembre martes. En 16 días tiene esos 4 partidos de liga y el de Copa del Rey. El próximo jueves, en mitad del puente, el Elche juega en Linares la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Objetivo, como digo, acabar este 2023 entre los 6 primeros, como reconocía Carlos Clerc. Bueno, no es una obsesión. Crec que el treball donarà estar entre 6 primers, que és el que tots volem, no? I crec que anem en una línia ascendent i anem bé, no? I sí que és veritat el que dius, que bueno que hem de minimitzar riscos, però bueno, ho hem de posar en balança. També ens dona molt i hem tingut molts gols per tomar riscos, però bueno, per des de darrere ser atrevits i bueno, i jugar la pilota i bueno, aquesta és la balança que hem de buscar, no? És complicat, però crec que és el nostre estil, és la manera que tenim de jugar, ens ha donat gols i crec que és un risc que hem d'assumir perquè tenim gent amb qualitat per fer-ho i després tenim un compromís enorme per quan passen algun error estar a prop del company, no? Crec que tenim un grup super comprometit i crec que això és el més important i marca la diferència a l'hora de prendre aquests riscos. Assumir riesgos, buscar les victòries des del principi, intentar acabar entre los 6 primeros antes del final de la primera vuelta. Se acaba la primera vuelta con ese Elche Mirandés el 19 de diciembre a las 9:30, martes, jornada intersemanal en el Estadio Martínez Valero. Pero con una gran asignatura pendiente, ganar a domicilio, mejorar a domicilio. Ese es, de momento, el talón de Aquiles, como reconocía el guardameta San Román. Bueno, seguramente esa sea el margen de mejora que tenemos nosotros, ¿no? Ayer decía que es una categoría muy difícil de ganar fuera de casa. Te fijas en los equipos y la mayoría tienen un récord, como se dice, positivo en casa. El Ferrol lleva muchos partidos sin perder, el Leganés en casa no pierde, el Eibar lleva muchos partidos sin perder en casa. Entonces, eso te habla de que los equipos, de alguna manera, pues se sienten fuertes en su estadio y que es difícil ganar fuera. Dicho esto, somos conscientes de que no hay tanta diferencia de jugar en un estadio o en otro, es lo mismo, pero el factor afición, el factor medidas del campo que a nosotros el Martínez Valero nos favorece, pues todo eso es factores a favor que cuando jugamos fuera de casa no hemos encontrado. De tal modo no debe ser una excusa y debemos encontrar esa regularidad fuera de casa y ser el equipo competitivo que hemos sido los últimos partidos, porque yo creo que en Español se pierde en 2 acciones que no trabajamos bien.

Aquí seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca, en este jueves 30 de noviembre de 2023, último día del penúltimo mes del año. Mañana empieza diciembre, mañana día 1, mes en el que más nos juntamos con la familia y amigos para comer. Y qué mejor que hacerlo en torno a un buen arroz. Eso sí, hay que ser valiente para atreverse a hacerlo y salir airoso. Tú puedes, elige Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y utiliza una paella lo más ancha posible para que el arroz llegue a los bordes con una altura de unos 4 granos. Y a presumir de arroz con Daxa. Antes de entrar en lo deportivo, noticia institucional: el juzgado de lo penal número 1 de Elche ha absuelto al expresidente del Elche, José Sepulcre, y al que fuera secretario general, también de la entidad, Antonio Rocamora. Los ha absuelto de falsedad documental en la temporada 13-14, en la que se les imputaba. El magistrado José Luis Pascual Martín, a fecha 22 de noviembre, considera que no hubo delito alguno y desestima la petición de 36 meses de cárcel que pedía la acusación por parte de la Fiscalía tras las denuncias de la Liga y la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Sepulcre, accionista mayoritario del Elche y presidente durante una década, lo fue hasta diciembre de 2019, hasta que le vendió el paquete accionarial mayoritario a Cristian Bragarnic, ha confirmado a esta casa que va a exigir responsabilidad civil al entender que su nombre ha sido mancillado durante 8 años y por haber sufrido, bueno, pues lo que él entiende como una persecución injustificada. Lo cierto es que juicio tras juicio ha ido saliendo indemne y absuelto, y bueno, pues van quedando ahora mismo, que yo recuerde, los 2 juicios, en este caso a otro expresidente, a Juan Anguix, que este tiene más difícil desde luego salir indemne por uno, el pagaré trucho, con aquel pagaré que él decía que era de 5 millones de euros y que de luego se demostró que era papel mojado y, según la Fiscalía, falseado, y eso incluso se le pide penas de cárcel. Y luego el asunto también de la comisión que intentó cobrar con la venta de Jonatas de Jesús a la Real Sociedad un día antes de presentar su dimisión como presidente del Elche. Esas 2 causas al expresidente Juan Anguix todavía están pendientes de resolverse. Bueno, plano institucional, la verdad es que afortunadamente estamos en un periodo de bonanza en ese sentido, ya con aquellas batallas que, bueno, se van resolviendo con el paso de mucho tiempo, pero ya sin aquellas peleas y aquellas trifulcas, pues lo que denominábamos una falta de paz social absoluta, con incluso la afición enfrentada. Afortunadamente estamos en un momento mucho más dulce, aunque en segunda división. Es evidente que a todos nos gustaría estar en primera, pero bueno, esta es la realidad que nos toca vivir y hay que poner toda la carne en el asador para intentar volver a primera, pues si puede ser la próxima temporada. Para ello, en el objetivo, una piedra en el camino, Alcorcón, campo pequeño, equipo que va a salir a tope, rival que se está jugando la permanencia, está a 3 puntos de esa permanencia, afición a favor, es decir, el Alcorcón va a poner todo lo que esté en su mano para hacerle un partido muy difícil al Elche Club de Fútbol. Sin embargo, el Elche tiene motivos más que suficientes a los que agarrarse para saber que puede ganar ese partido. Primero, porque tiene mejor plantilla que el Alcorcón, no lo digo yo, lo dice la clasificación. Segundo, porque, bueno, pues viene tras una victoria importante frente a la Morevieta, que le ha servido para descartar dudas tras la derrota frente al Español y volver a demostrar que está en el buen camino, tras su buena racha antes de ese partido en Cornellà el Prat. El Alcorcón, además, viene, si no recuerdo mal, tras derrota. Estoy viendo por aquí, sí, perdió 2-0 en casa precisamente del Español. Bueno, pues cuando uno viene de ganar y el otro viene de perder, se entiende que el que viene de ganar viene con más confianza y el que viene de perder, pues, con menos confianza. También está la otra vara de medir, ¿no? El que ha perdido ahora va a salir ese partido con los dientes afilados, mientras que el que ha ganado puede cometer el error infantil, pueril, de confiarse. no creo, conociendo a Becasese, que a cada partido le da carácter de final. Pero en fin, es, insisto, creo que a pesar de lo que pueda parecer, porque el Alcorcón tiene argumentos para ganarte allí, pero yo creo que el Elche está ante una oportunidad magnífica para ganar, y este tipo de partidos, si quiere ascender, tiene que ganarlos. Es un rival que si está penúltimo es por algo, en casa saca menos puntos que fuera, es el equipo más goleado de la categoría, ha encajado 29 goles en 17 partidos, en casa le cuesta muchísimo ganar, de hecho, el Alcorcón en su estadio pues solo ha ganado un partido, ha perdido 4 y ha empatado 3, en el cómputo de goles a favor y en contra vemos cómo le cuesta mucho marcar, ha marcado 6 goles en su estadio y le han hecho 11, es decir, son todos argumentos como para pensar que el Elche tiene papeletas y no pocas para ganar allí, mucho más que en el campo del Español, por ejemplo. Luego ya sabemos que en cuanto pite el árbitro, las estadísticas dejan de estar en el ambiente y lo que vale son las intenciones, la actitud, el día que tenga cada uno, la intención y la cabeza. La cabeza es un 90%, la mentalidad ganadora es un 90% por encima incluso de la condición física y de todo lo que quieras poner. Cuando, y estamos hablando de que dos escuadras están igualadas y en segunda división cualquiera le puede ganar a cualquiera, la mentalidad ganadora es clave. Si el Elche sale a por todas, si el Elche sale a ganar ese partido, tiene mucho camino recorrido. Para ese encuentro Raúl Guti no va a estar, ni en todo el mes de diciembre. Vamos a ver John Chetaulla, que lleva ya 2 semanas de entrenamiento, si pudiera meter la cabeza en la convocatoria. Y bueno, pues la duda va a estar en saber, porque yo creo que el equipo lo va a modificar muy poco, si hombres importantes como Fidel vuelven al equipo titular, si Borja Garcés o incluso Sergio León están ya para jugar de salida, quizás Borja Garcés más, porque gradualmente lleva jugando más minutos tras su segunda lesión. Sergio León apareció el otro día tras 10 minutos, y aunque todos tengamos en la cabeza que es el más definidor del equipo, todavía seguramente no está para salir de principio. O si está para salir de principio, igual solo está para 60 minutos, 45, y el míster prefiera utilizarlo entrando fresco en la segunda parte, aprovechando el cansancio del Alcorcón. Un campo en el que habrá que prestar muchísima atención al balón parado, porque es un campo, comparado con el Martínez Valero, de reducidas dimensiones. El guardameta del Elche, San Román, reconocía en nuestros micrófonos que es un partido en el que van a poner toda la carne en el asador para intentar ganar y meterse poco a poco entre los 6 primeros. Sí, siempre que jugamos fuera de casa es la oportunidad para poder ganar y sumar de 3. Pero como tú dices, no va a ser sencillo. No, yo veo los partidos del Alcorcón y no son superados fácilmente. Ayer le pusieron las cosas difíciles al Español. La semana anterior los vi en casa, creo que con el Sporting, si no me equivoco, y también hacen un partido muy bueno. Entonces es un equipo que pone las cosas difíciles, que tiene velocidad, que tiene experiencia, que tienen muy claro su juego y que hacen un fútbol muy efectivo. Y va a poner las cosas difícil, por supuesto. Entonces, nada, iremos con nuestras herramientas, con nuestro plan de partido y preparándolo lo mejor posible para... Porque, como tú dices, si somos capaces de ganar fuera sumándolo a lo que estamos haciendo en casa, pues nos vamos a colocar donde queremos. Y donde quieren es, como digo, estar entre los 6 primeros, al menos al final de la primera vuelta. Para ello, de esos 12 puntos, el Elche tendría que sumar, yo creo, para estar en playoff, pues entre 7 y 8. Para estar en ascenso directo tendría que sumar la mayoría de puntos, porque tiene muchos rivales por delante, el Elche es octavo, y para alcanzar esa segunda plaza, que ahora mismo está a 6 puntos, necesitaría sumarlo prácticamente todo y que fueran perdiendo los de arriba. Pero para meterse en playoff podría incluso darse esta semana, aunque no va a ser sencillo. El Elche tendría que ganar lo primero y luego el Racing de Ferrol y el Racing de Santander no hacerlo. Solo así el Elche podría meter la cabeza en playoff esta semana. Pero bueno, sacando 8 puntos de 12, que son los 4 partidos que quedan de liga, el Elche, desde luego, entre los 6 primeros estaría. Pero podría sacar todo Podría sacar 9, podría sacar 10, podría sacar 12. Si se emplea a fondo, no olvidemos que juega ahora contra el penúltimo, la semana que viene contra el último, luego viaja a Oviedo, que está por debajo del Elche, y luego recibe al Mirandés, que también hoy por hoy está por debajo del Elche, aunque cerquita, 4 y el Mirandés está a 4 puntos hoy por hoy, mientras que el Oviedo también está a 4 puntos de los ilicitanos. Y ahora viene una semana con 3 partidos en 7 días, con la Copa en medio. Y en teoría el Elche es el favorito en los 3. ¿Cómo se toman estos 3 partidos, Carlos Cler? Bueno, creo que tú has dicho las dos palabras, en teoría y sobre el papel. Y luego viene aquí un equipo de abajo, te lo pone complicado, o va al Cartagena, al campo Tenerife y le consiguen empatar en el 90 y pico. Lo que quiero decir es que segunda división no hay favorito, no hay en teoría y no hay nadie que gane sobre el papel ni con escudo. Nos lo tomamos como si jugáramos contra el primero, contra un equipo de primera división, y creo que en eso el míster es súper, súper exigente y nos lo marca desde el primer día cuando empezamos la semana. Van a ser partidos súper complicados, van a ser partidos que nos van a exigir aún más porque son equipos necesitados. Cuando tú estás necesitado, creo que sacas un plus más sobre los demás. Entonces, vamos a tomárnoslo como finales, ¿no? Porque al final, cuando acaba el año, tienes que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Para, como he dicho, llegar al parón con los máximos puntos posibles y llegar a tope para conseguir el objetivo. Así que, nada, relajaciones, a tomárnoslo como lo que es. Partidos que van a ser muy importantes para nosotros y con la máxima concentración. Es cierto lo que dice Carlos Cler, están necesitados los rivales, el Alcorcón penúltimo, el Cartagena último, pero es que el Elche también está necesitado. Si quiere el ascenso directo está necesitadísimo, va octavo, no va nada bien, aunque es cierto que va de menos a más y que bueno, pues ahora estamos mejor que en toda la temporada y que la progresión del equipo invita a ser optimista y pensar que si sigue así puede seguir cada vez más cotizando al alza y si se acierta en el mercado invernal y se refuerza de verdad al equipo, pues va a estar más cerca o puede estar más cerca de la cabeza. San Román, el guardameta del Elche, reconocía que tiene muy claro que pueden estar arriba. Bueno, yo me gusta mucho seguir la liga, ver todos los equipos, intento no fijarme mucho en la clasificación al principio, pero es inevitable, ¿no? Y yo veo los equipos que respondieron un pelín antes que nosotros, el Eibar, el Valladolid, son dos ejemplos de equipos que dos o tres jornadas antes que nosotros empezaron a sacar resultados. Y veo dónde están posicionados ahora y me da que pensar que si seguimos haciendo las cosas bien, a largo plazo nos vamos a colocar en el sitio que queremos estar. Entonces, esa es la ilusión que tenemos todos y lo que tenemos que hacer es que cuando hagamos un trayecto de 10, 15 partidos como ha ocurrido ahora, miremos para atrás y se cuenten más victorias o menos derrotas de lo que ocurrió al principio y así ubicarnos donde queremos. A San Román le preguntábamos, ¿por qué costó tanto arrancar? Bueno, yo creo que nuestro sentido del juego y nuestra forma de practicar los partidos no es una cosa sencilla. Yo creo que ha llevado un proceso de adaptación, establecer una regularidad entre el ataque y la defensa, estar siempre organizados ante las pérdidas, atacar de manera ordenada, en ese caos ordenado que planteamos muchas veces con figuras como Mario, involucrándose en el ataque y tal. Entonces, no es una forma de juego sencilla, no es tampoco muy habitual y hemos tenido un proceso de adaptación que ahora está dando sus frutos y que nos sentimos convencidos todos con ello y que entrenamos todos los días y esa identidad del equipo está empezando a funcionar y estamos orgullosos de ello y queremos ser ese equipo con una identidad definida de aquí hasta el final. Y esa identidad definida que Becasese desde un inicio quería que fuese de un Elche protagonista, vistoso, saliendo, jugando siempre desde atrás, no regalar ni un balón, pues es cierto que ha ido evolucionando con el paso de las primeras jornadas donde el equipo pues seguramente jugaba mejor y tenía más el balón que los contrarios, pero no sumaba prácticamente puntos. Y ahora vemos a un Elche en momentos saliendo desde atrás, pero en otros momentos también con un juego más directo, un balón más largo, que eso evidentemente también se han dado cuenta de que da resultado. Carlos Cler. Sí, pero es una cosa que ellos nos vienen insistiendo desde el principio. No el hecho de jugar bien o de asociarse tiene que dejar de lado el hecho de jugar largo. Muchas veces cuando pasas te puedes plantar en portería contraria y creo que estamos sabiendo buscar esa alternativa, ¿no? Al final los rivales nos van conociendo, nos presionan al hombre, incluso a Leis hay varios partidos que le ponen gente encima. Bueno, esa persecución muchas veces deja cosas a la espalda y también trabajamos con vídeo, trabajamos individualmente para que la gente de atrás, que somos los que vemos un poquito esos pases, sepamos localizarlos, ¿no? Los movimientos de los compañeros que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, bueno, ese trabajo, esa alternancia, ese poquito ir viendo los partidos y mejorar hace que de la casualidad que encontremos dos goles, en este caso uno que sube el marcador, en balones largos. Entonces, bueno, contentos también de incorporar, igual que contentos también con incorporar el balón parado, ¿no? Como alternativa al gol, así que contra más registros tengamos, más peligrosos seremos. Y es que el sueño de cualquier jugador del Elche Club de Fútbol, como reconocía San Román, evidentemente es Primera División, ascender con el Elche. Sí, lo dije el día de la presentación, ese es el sueño que tenemos todos, es mi sueño personal. Aquel año fue muy bonito y fue la historia casi de película, como tú dices, se dieron muchas circunstancias. Este año el camino pues quizás sea distinto, ¿no? Porque partes como uno de los equipos a batir de la categoría y todo el mundo espera que tengas ese resultado, pues bueno, ojalá y lo logremos, me haría mucha ilusión. Tengo la espinita clavada de no haber podido celebrarlo en las calles de Elche con la gente por el asunto del COVID y ojalá se pueda cumplir ese sueño y podamos celebrarlo cuando acabe la temporada. Y es que San Román ya sabe lo que es ascender con el Elche a Primera, pero hay muchas diferencias con lo que significaría este nuevo ascenso. Primero, en aquel año, el del COVID, fue un ascenso sin público, además donde él tuvo poco peso porque el portero titular fue claramente Edgar Badía. Ahora, bueno, pues si se consigue el ascenso en este momento actual, él está jugando, sería un ascenso celebradísimo con la afición. Bueno, hay evidentemente matices como el de que aquel año el Elche no era favorito, el de Pacheta, y este año sí lo es de salida. Son dos trayectorias absolutamente y radicalmente opuestas en ese sentido, aunque al final, bueno, pues el objetivo sigue siendo el mismo, el luchar por el ascenso. Un San Román que, bueno, sabía cuando volvía, cuando regresaba, cuando fichaba, que bueno, pues no iba a ser fácil peleándose con quien se tenía que pelear, que era un tal Edgar Badía. Bueno, sí que venía de un par de años difíciles en Huesca, donde no había encontrado lo que iba buscando, ¿no? Esos minutos o esos partidos que yo quería. Coincidí con un portero que hizo las cosas muy bien, que es Andrés Fernández, y sabía de la importancia de encontrar partidos. Entonces, una vez que empieza el mercado, mi idea es esa, ¿no? Buscar un sitio donde pueda evolucionar. Pero a los dos días o tres recibo la llamada de Mantecón. Yo estaba de vacaciones, mi agente me dice que había hablado con Mantecón y que estaban interesados. Y lo he dicho muchas veces, yo siento una vinculación especial con este equipo por el año bueno que pasé aquí, porque aquí terminé de madurar como persona y porque al final está muy cerca de mi casa y de mi familia. Y es que no pude pensarlo, ¿no? Aparte de todo, ¿no? Era un proyecto deportivo de un equipo que pelearía por ascender, que venía de Primera División y eso siempre es atractivo. Pero además de todo eso, el Elche para mí significa mucho, siempre lo he dicho, no es engañar a nadie, es el equipo que siento como mío y en cuanto me llamaron pues no tuve mucho más que pensar. Le dije a mi agente que hiciera todo lo posible porque saliera adelante y que las condiciones no iban a ser un problema, que yo quería estar aquí. Cuando uno quiere, al final consigue su objetivo en la mayoría de casos y San Román lo consiguió volviendo. Y quiere otro ascenso, pero en esta ocasión incluso más feliz que aquel, celebrándolo con público y siendo portero que juega más minutos o titular. Bueno, queda mucho. El camino, evidentemente, pasa por ganar al Alcorcón. Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. supermercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. Solo por unos días mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024 con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Atención, amantes de la carretera, llega el momento de las nuevas oportunidades y en Wallscar Multimarca tenemos algo especial para ti. Ofertas irresistibles en una amplia gama de vehículos con garantía premium. Descubre nuestro amplio catálogo con unidades seleccionadas cuidadosamente de las mejores marcas. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca, el vehículo de tus sueños a precios especiales. En Elche, Sor José Falcorta 37 y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Consulta nuestro stock en worldscar.es. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque vamos a hablar de una carrera y una marcha solidaria organizada por la Policía Nacional que va a tener lugar este próximo domingo en nuestra ciudad. Sí, vamos a dar algunas pinceladas de lo que será la segunda edición de la carrera y marcha solidaria Elche Ruta 091. Esta segunda edición se celebra el domingo, como bien dices, a las 10 de la mañana en la Plaza de Baix. Recordemos que se trata de una prueba organizada por la Policía Nacional. Nos da más detalles el comisario jefe de la Policía de Elche, Pedro Montore. Esta, como el año pasado, son una serie de carreras solidarias que está promocionando la Dirección General de la Policía, en la que están implicadas, ya han participado más de 30 ciudades a lo largo del año. Entonces, para nosotros es un orgullo que hayamos podido conseguir una segunda edición, con lo que hace es consolidar la fecha, porque hay otras ciudades en España que quieren también participar en este evento, y nosotros, al tener ya el evento consolidado del año pasado, hemos tenido cierta preferencia, entre otras cosas por lo bien organizada y lo bien que salió en cuanto a asistencia, participación y apoyo que tuvimos a las ONGs del año pasado, y fue el año pasado una edición que tuvo mucho éxito. Es una prueba de carácter solidario. En esta ocasión, la Ruta 091 de Elche destinará todo lo recaudado a Artes, Cultura y Ocio, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, y también a la Asociación Intégrate para Personas con Diversidad Funcional Intelectual y sus familias. Escuchamos a María Ángeles Jaén, directora de la Escuela Artes, y también a la presidenta de Intégrate, Mari Carmen Muñoz. Y esto hace que sepamos que Elche no solamente es una ciudad segura, sino que es una ciudad accesible, amable y sobre todo solidaria. Solamente tengo que decir gracias y animar a todo el mundo a que el domingo 3 de diciembre acuda a esta maravillosa iniciativa. Además, en un día muy importante, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y allí estaremos todos unidos, policía, Intégrate, artes, familias, ciudadanos, para reivindicar un único mensaje, y es que como sociedad tenemos que preocuparnos por colectivos que son más vulnerables y que tienen menos oportunidad de participar socialmente, pues, en la vida y en la sociedad. Hacer un llamamiento a Elche, bueno, a la sociedad, nada, que se inscriban para participar en la carrera. Además de pasar una mañana agradable, van a colaborar van a colaborar, a ayudar a la diversidad funcional. El concejal de Deportes, José Navarro, nos cuenta los dos grandes objetivos que tiene este evento. Va a ser una fiesta deportiva, pero además con una doble finalidad. Esa finalidad tan loable como es ayudar a estas asociaciones que tanto bien y tanto aportan a nuestra sociedad, siendo ejemplo, y todo recurso que podamos aportar, que podamos hacer, que podamos colaborar, va a estar de más, va a ser más que necesario por eso, por esa implicación que demuestran en su día a día con estas personas que nos necesitan, que necesitan el apoyo de las administraciones, de las entidades y el apoyo social, como no podía ser de otra forma. Y también por la otra finalidad, que comentaba el comisario, de acercar la policía, mostrar a la policía como ese cuerpo esencial para nuestro día a día, para la seguridad y para el convivir de nuestro municipio. Y por último, Paco, en Teleelche Radio Marca hemos hablado también con Norberto Perea, uno de los agentes de Policía Nacional que ha trabajado en la organización de esta segunda edición. Destacar que el evento no solo consiste en la carrera y marcha, sino que además las familias podrán disfrutar de varias actividades en la Plaza de Baix, todo ello con el fin de conocer mejor al Cuerpo Nacional de Policía. Después sí que va a haber los compañeros y compañeras de Participación Ciudadana, que es una brigada que se dedica en el día a día a difundir los valores de la policía y a colaborar con la ciudadanía de la ciudad. Y también tendremos los compañeros de guías caninos, tendremos compañeros y compañeras de la UPR con sus motos, sus furgonetas, tendremos la brigada de dron. Estarán sobrevolando la Plaza de Baix para coger bonitas imágenes. Y tendremos también varias empresas de la ciudad que colaboran con nosotros poniendo sus recursos, ¿no? Como una academia de baile que hará un bonito espectáculo. En definitiva, hará una bonita sinergia, ¿no?, entre las empresas de la ciudad y la Policía Nacional para que pasemos un bonito día. Pues recuerdo la cita el domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de Baix. Cerca de 1.000 personas participarán en la segunda edición de la Ruta 091 en Elche. El circuito es muy ameno, son 5 kilómetros que se pueden hacer corriendo o andando. Es urbano y transcurre por el casco histórico de la ciudad. Todo con un fin solidario en el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues todavía estáis a tiempo para inscribiros en esta bonita carrera. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos con la última hora del partido Alcorcón-Elche y, por supuesto, el repaso a todos los partidos y al deporte del fin de semana. Os dejo, recuerda que si te apuntas ahora al Club Deportivo Squash, matrícula 0 euros. Comienza tu viaje hacia una vida más saludable en el Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.